Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas, hoy desde FM La Caterva, y ya estamos en comunicación, como les habíamos anticipado, con Juan Contreras, de la coordinadora Simón Bolívar de nuestro país hermano Venezuela. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días pues a todos los usuarios, a todas las usuarias que hasta ahora están escuchando el programa en Argentina, y muy buenos días pues a todo el pueblo de Argentina, a todos los radioescuchas. Buenos días, Juan. Hernán te habla. Queríamos arrancar preguntándote por el Congreso del Partido Socialista de Venezuela, Unificado de Venezuela. Sabemos que en estos días se ha estado realizando con debates acalorados y también con una coyuntura muy álgida en el país. ¿Qué balance hacen respecto de esas discusiones y las deliberaciones y decisiones que se han tomado? Mira, en principio, bueno, es bien saludable el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que se acaba de llevar a cabo. Eso hay que reivindicarlo, y creo que va en buena onda, pues a pesar de que algunos temas no se discutieron, y creo que algunos temas se convierten en tabú, pues es un adelanto bien positivo que nuestra militancia pues tenga donde debatir, donde discutir, una instancia donde discutir los problemas del país, los problemas que nos aquejan a todos, y por supuesto las críticas, escuchar las críticas que hace nuestro pueblo, que hace nuestra militancia, y sobre todo los que venimos de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, porque ahí es donde descansa pues el sustento, la base de este proyecto revolucionario: campesinos, obreros, estudiantes, nuestros indígenas y la gente de nuestros barrios, que son el actor fundamental, los que tienen que vender su fuerza de trabajo y los que salen a trabajar todos los días pues del barrio y están construyendo el país que queremos. Bueno, en ese vasto movimiento popular que hoy puede expresarse, que hoy tiene en el partido, con todas las cosas que uno pudiese criticar, pero que hoy tiene una instancia donde debatir, donde criticar, donde hacer propuestas, pues nos parece bien interesante, saludable, y sale fortalecido pues el partido, y en segundo sale fortalecido la revolución, porque permite el debate, permite la crítica y permite la posibilidad de escucharnos. Eso es lo importante, lo dinámico que debe ser la revolución, constantemente pues estar conversando, preguntando, escuchando las críticas, tener el oído despierto con nuestro pueblo. Chávez siempre lo decía, que la crítica era bueno y que el primer crítico de su gobierno era él mismo. Por eso es que bienvenido el debate, bienvenida la crítica y bienvenida la posibilidad de tener una instancia donde debatir y donde discutir los problemas de la patria. Sin duda ahí el motor de la crítica es fundamental, sobre todo en procesos tan complejos y originales como el que están viviendo ustedes allí. En ese plano quería preguntarte por algo que trasciende al PSV, incluso a las coyunturas electorales, y que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de poder popular a nivel cotidiano en las parroquias, ¿no? Lo que aquí diríamos son los barrios populares, las villas, los asentamientos, y que son los consejos comunales y las comunas, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se vive esa dinámica de participación de las clases populares a nivel cotidiano? Mira, a pesar del dolor y a pesar de la tristeza pues que ha causado la pérdida física del comandante, y a un año y 4 meses de su partida, pues la dinámica revolucionaria, la dinámica cotidiana de la construcción de los consejos comunales, de la instancia organizativa de la comuna como un embrión de organización y una nueva posibilidad geográfica de reordenar parte o el territorio, sobre todo lo que decimos los barrios, pues que aún conserva en buena medida los nombres como parroquia, que tiene que ver con el colonialismo, que tiene que ver con nuestro pasado, pues ha continuado una excelente dinámica, porque hay instancias tanto de consejos comunales o de movimientos sociales o de colectivos o de organizaciones como la Coordinadora Simón Bolívar, que tienen muchos años actuando, trabajando y que están vivas en el marco de este proceso. Yo creo que lo hermoso de todo este proceso es que pese a no estar la figura principal, pues el líder que jugaba un papel fundamental en la motivación, en la dinamización del proceso, pues el proceso ha continuado su rumbo, y yo creo que ahí es donde se equivocaron los enemigos, los que pensaron que la muerte de Chávez era como la estocada para que se viniera abajo el proceso. Pues ahí hay una construcción de consejos comunales, de gente que está todos los días en el barrio construyendo el futuro de la patria, debatiendo, no en un aire acondicionado, sino ahí mismo, en la vereda, en la calle, en el asentamiento, en la fábrica, en las aulas, en las zonas demarcadas de nuestros indígenas, debatiendo cuáles son los problemas, organizando a la comunidad, viendo cómo se resuelve el tema de económico, por la guerra económica que nos ha hecho la oligarquía y el imperio a tratar de rendir nuestro pueblo por hambre. Bueno, ahí están las brigadas que se están constituyendo para estar pendientes sobre la ley de precios justos, ir y visitar los comercios donde no están vendiendo los precios como debe ser y como están regulados. Es decir, hay un pueblo en dinamismo, en movimiento constantemente, sino por la construcción del Consejo Comunal, por los problemas que acarrea el entorno de la organización y el debate sobre la organización comunitaria, sino construyendo la comuna, debatiendo, pero siempre organizando, siempre fortaleciendo el poder popular. Y yo creo que nuestro pueblo hoy está claro, está muy claro que la organización popular, que el movimiento popular es el actor fundamental de este proceso. ¿Por qué? Bueno, porque fue ese mismo pueblo que salió 27 y 28 de febrero del año 89, enterró las recetas del Fondo Monetario Internacional y con ellas la política neoliberal, ¿sí? Fue el que enterró eso, pero es el mismo pueblo que ha seguido batallando, es el mismo pueblo que el 7 de octubre del 2012 volvió a reelegir al comandante Chávez, que en diciembre de ese mismo año de 23 gobernaciones nos dio 20 gobernaciones, que luego le tomó la palabra al comandante Chávez y le dio un voto de confianza y salió a votar y eligió a Nicolás Maduro como el primer presidente chavista el 14 de abril del 2013, y ese mismo pueblo que en diciembre de ese 2013 eligió 292 alcaldías de 337, es decir, más que la mayoría. Es decir, es ese pueblo que la clave ha estado en la disposición de cambio que ha demostrado nuestro pueblo desde que salió a la calle el 27 y 28 de febrero del año 89 y que se ha mantenido en la calle en búsqueda de construir esa sociedad, y le tomó la palabra a Chávez para construir el socialismo. Ese es el actor fundamental, ese actor anda en debate, anda en propuesta, anda construyendo en los campos, en las aulas, en nuestras zonas demarcadas, en nuestros barrios, construyendo el futuro de la revolución bolivariana. Estamos hablando con Juan Contreras, de la Coordinadora Simón Bolívar de Venezuela. Juan, queríamos consultarte, preguntarte sobre el papel de los medios de comunicación, tanto los hegemónicos contrarrevolucionarios como el papel que han jugado los medios alternativos, comunitarios y populares en la campaña que se desató contra Venezuela hace algunos meses. Mira, es importante resaltar que los medios de comunicación alternativos y comunitarios que como diríamos en el pueblo en lenguaje coloquial, eso es por culpa de Chávez, eso se debe a Chávez. Bueno, han jugado un papel estelar en esa campaña que entre la oligarquía y el imperio trataron de hacer ver afuera, sobre todo a nivel internacional, bueno, que la revolución bolivariana se estaba cayendo, que la revolución bolivariana no servía, y bueno, fueron los medios alternativos y comunitarios, que fue una visión extraordinaria que tuvo el comandante, y hay que decirlo sin mezquindad, no hubiese sido posible el tema de las radios comunitarias. Por lo menos aquí tenemos una que funciona excelentemente, que es la Al Son del 23, están varias radios aquí en la comunidad de la parroquia 23 de enero, que han sido la voz de esos consejos comunales, de los colectivos, del movimiento social, del movimiento revolucionario, la voz de esa gente que no tenía ni rostro ni voz y que hoy se puede expresar. Porque como todos sabemos, además de esa guerra mediática que ha desatado el enemigo, pues la oligarquía internamente pues no reseña por los medios nada positivo, nada de lo que la revolución está haciendo. Para ellos y para los grandes medios corporativos privados de comunicación, solo es noticia los muertos de los fines de semana, las cosas negativas. Pero la mayoría de las cosas positivas, la organización comunitaria, el torneo de futbolito, la inauguración de una cancha deportiva, la iluminación que se consiguió en el estacionamiento a través de la asamblea y a través del trabajo voluntario de la comunidad, casi nunca o nunca son resaltados. Bueno, es que ni siquiera resaltan los logros de la revolución o las grandes obras que inaugura el presidente Maduro o que en su momento inauguró Chávez. Ellos obviaron todo eso, y los medios alternativos y comunitarios han jugado ese papel estelar de difundir a la comunidad, de difundirle al mundo lo que realmente está pasando, sin ser medios gobierneros, sino sencillamente apegados a decir la verdad. Cuestionaron mucho porque para ellos sencillamente eran profesionales que tenían que estudiar 5 años en una universidad para poder expresar algo. Todos tenemos algo que comunicar, y siempre hay cosas positivas que se están construyendo, y más en tiempos de revolución. La solidaridad hoy que presta el pueblo venezolano en nuestras barriadas como el 23 de enero al pueblo de Palestina, haciendo foros, haciendo centros de acopio para recoger medicina y ropa para el pueblo, y a través de esos medios escritos, televisivos y por radio, pues hacemos esas campañas. Entonces ahí estamos, cosa que no hace la oligarquía con sus medios privados. Desconocen la realidad, no hablan de esa otra realidad y de esa expresión de la comunicación de ese pueblo que hoy está más vivo que nunca. Y me atrevería a decir que esos medios son los que han mantenido también el equilibrio de la información en tiempo veraz y real, no solo para nuestro pueblo, sino para la América Latina y el Caribe. Y es importante entrelazar los medios, lo que ustedes están haciendo hoy, en comunicarse con nosotros para expresar lo que hoy realmente está viviendo el pueblo desde el barrio, desde sus comunas, desde el embrión de organización de los consejos comunales o desde la organización popular, expresando pues todo esto que no lo dicen los medios privados, que no lo dicen las grandes corporaciones, porque hay un ataque constante contra la revolución bolivariana. Bueno, ese pueblo hoy que tiene comunicación, que tiene voz, que tiene rostro, hoy anda en una campaña también por Palestina, hoy anda en una campaña buscando medicinas para el mármono pueblo de Palestina, y hoy anda difundiendo y haciendo foros para hacer conocer la realidad de lo que hoy ocurre con el hermano pueblo de Palestina. Entonces imagínate el papel que han venido a jugar los medios de comunicación alternativos y comunitarios en el marco de la revolución bolivariana, denunciando la guerra mediática, denunciando a quienes quieren destruir la revolución, cuando el golpe de Estado fue los medios alternativos y comunitarios que permitieron, mientras los medios privados daban comiquitas y pasaban cualquier clase de propaganda que no tenía nada que ver con los acontecimientos que estaban pasando, los medios de comunicación alternativos y comunitarios pues le estaban informando a la gente que Chávez estaba secuestrado, que a Chávez se lo habían llevado a la isla donde lo tenían detenido, y fueron los que difundieron el llamado para que nuestro pueblo se movilizara en la calle. Lo que hace hoy, bueno, también denunciar la guerra económica, denunciar el ataque de los medios privados y la guerra mediática, la guerra económica, la guerra psicológica y hoy la solidaridad con el pueblo de Palestina. Entonces imagínate el milagro que pudo hacer Chávez a través de la creación de los medios comunitarios y alternativos. Aunque falta más apoyo del gobierno, falta más apoyo de la revolución a todos estos medios para fortalecerlos, pero estamos en ese camino, en esa vía de fortalecer esos medios que hoy difunden la verdad. Es impresionante, Juan, cómo esa solidaridad internacional con el pueblo palestino, el pueblo vasco, los pueblos nuestroamericanos, se respira allí en el 23 de enero, quienes tuvimos la oportunidad de estar, de compartir con ustedes, de aprender, de acompañar el proceso bolivariano, lo hemos vivido en profundidad. A modo de cierre, quería preguntarte, Juan, por algunos comentarios en estos días que ha realizado Enrique Capriles, ¿no? El ex candidato presidencial de la derecha venezolana. Este proceso de cierta ruptura o resquebrajamiento de lo que es la alianza de la oposición por derecha, la Mesa de Unidad Democrática, y la renuncia de Ramón Aveledo, que supo ser el secretario ejecutivo del MUM, ¿no? Esta Mesa de Unidad Democrática. ¿A qué se deben estas diferencias, este resquebrajamiento de la oposición y de esta alianza de la derecha? Bueno, evidentemente que la derecha hoy tiene contradicciones muy muy profundas en el seno de la MUD y parte de eso lo vemos cuando renuncia Ramón Guillermo Aveledo. Pero ya, además de la renuncia de Aveledo, pues eso que ellos llamaron la salida, pues la salida de algunos voceros fue para Ramo Verde, como el caso de Leopoldo López, que no consiguió la salida, sino más bien la entrada a prisión por los crímenes que ha cometido. Evidentemente que las contradicciones, sus intereses particulares y sus intereses de clase, al querer poner la personalidad de los hijos de papá y mamá que son de la oligarquía, como el caso de Radosky, como el caso de Leopoldo López, como el caso de María Corina Machado, que se pusieron por encima de la instancia de los partidos y por encima de gente que auspiciaba tener una oposición que permitiera un balance, un equilibrio como contralor de lo que pudiese estar pasando en Venezuela, pues a las cosas de cometer algunos errores. Bueno, la oposición ahí, lo que decía Chávez, tener una oposición digna, una oposición que realmente pensara en el país, pues ellos están pensando en sus intereses particulares, están pensando es como le meten mano a la renta petrolera. Detrás de ellos lo que persiguen es lo que ellos han perdido, lo que han venido perdiendo en estos 15 años, poder político, poder económico, y están fuera del poder. Eso es lo que añoran. Ellos no tienen un proyecto de país. Y se ve claramente cómo se han venido resquebrajando ellos en sus debates, en el llamado a la unidad, porque es que no hay coincidencia en la visión de país que tienen, sino más bien en sus intereses particulares que lo resaltan. Entonces, entre los mismos niños de papá y mamá, que están más allá de los partidos y la instancia organizativa y que responden directamente a Washington, pues uno ve las confrontaciones internas que ellos mismos tienen peleándose las candidatura, quién va a ser presidente o quién no va a ser. Entonces, eso habla muy muy mal y evidentemente eso ha hecho que se venga resquebrajando esa mal llamada mesa de unidad democrática, que muchos dejan de decir de democrática. Pues hemos visto todos los planes que han quedado al descubierto, de magnicidio, de golpe de Estado, de planificación. O sea, tienen plan A y a las elecciones, pero tienen plan B por si acaso se les presenta la ocasión. Siempre están a la casa o a la oportunidad de ver a qué si le calientan la oreja a un militar golpista, un militar gorila, o cómo hacen para ver cómo crean una crisis a la revolución bolivariana. Bueno, eso se expresa en ese resquebrajamiento. Ahora, ¿qué tiene uno que decir? Bueno, ellos van a terminar donde van a terminar, bien abajo en el fondo. Creo que están desapareciendo de la política venezolana y la revolución hoy goza de buena salud, pese al difícil trance de seguir construyendo la revolución sin el liderazgo del comandante Chávez, pero hay que fortalecer la dirección la dirección colectiva de la revolución, y esa dirección colectiva de la revolución hoy está en las bases del movimiento popular, en esos obreros, en esos campesinos, en esos estudiantes, en esos indígenas y en esa gente de los barrios donde descansa la revolución, donde descansa el debate, donde la crítica es intensa para corregir el rumbo, como lo dijo Chávez, el golpe de timón, y ese golpe de timón siempre tiene que ser por la izquierda. Y ahí hay un pueblo hoy consciente que pase lo que pase, ni las fuerzas externas ni las fuerzas internas van a poder desviar el camino de la revolución bolivariana, que es importante no solo para Venezuela, sino es el ejemplo para la América Latina, el Caribe y me atrevería a decir el mundo que hoy queremos construir en el planeta. Juan, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y seguramente estamos en comunicación para seguir contando acá en Argentina que la revolución allá goza de buena salud. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los usuarios y usuarias que hasta ahora están sintonizando este programa. Y bueno, lo que queda decir es que no vamos a fallar. Aquí están los hijos de Bolívar construyendo este camino, un camino que dejó de ser hace tiempo de los venezolanos, que hoy es de los latinoamericanos y de los caribeños para caminar juntos, esta trayectoria y esta travesía que nos llevará definitivamente a construir el socialismo y una sociedad más justa. Totalmente de acuerdo, Juan. Te mandamos un abrazo enorme desde acá. Abrazo. Adiós. Pasaba Juan Contreras de la Coordinadora Simón Bolívar desde Venezuela.